a aprovechar estos últimos instantes para volver de nuevo a un encuentro con la actualidad, el foco de atención, sin duda, hasta estos días en nuestra población, en las Cruces de Mayo, en la Crujida de Gamones, el próximo sábado, y cada año siempre nos referimos al dispositivo de seguridad que llevan a cabo los bomberos de nuestra población, así que no queríamos marcharnos porque mañana es festivo, así que no estaremos con ustedes. Queríamos dejarles también ese apunte informativo en torno a ese dispositivo, que ahora veremos en la misma línea de los últimos años, pero siempre es importante, bueno, pues destacar, se trata de una tradición y todos estamos habituados al desarrollo de esta fiesta, pero siempre es bueno no confiarse y prevenir cualquier tipo de incidente. Y bueno, pues además vamos a repasar los puntos, el listado que ya les comentamos a través de festejos en estos últimos días y de cultura, pero que vamos a rescatar también con los bomberos de Ubrique, con el jefe del Parque Local de Bomberos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el dispositivo que, como decía, va en la misma línea, ¿verdad?, que los últimos años, que en estos años atrás. Efectivamente, el dispositivo es lo mismo, el servicio que está el sábado, día 2, de turno de 12, y bueno, pues como siempre, tenemos la relación de barriada que celebran las candelas, las oficiales, tenemos las oficiales, y se dará una puerta a partir de las 12 de la noche, sí. Así que se hace un primer acercamiento, ¿no? Podemos decir sobre esa hora y después, no sé si incluso de madrugada, ¿no? Y después de madrugada, si hiciera falta el servicio de limpieza de básica, pues colaboramos con ellos, y si hay que apagar cualquier recuerdo que esté en ellos para limpiar, se quede limpia la calle, pues colaboramos con ellos, ¿sí? En cualquier caso, en principio, lo recordamos, esto corre a cargo de la misma persona, o hay una persona que da su nombre y se responsabiliza de la candela determinada, en concreto, de cada punto. Si no es ya en concreto, bueno, el equipo de personas, ¿no?, que estén al pie de la candela y que deben apagarla, ¿no? Por parte del ayuntamiento, pues a la hora de solicitar el permiso para una de las candelas en la barriada, pues van con nombre y apellido un vecino responsable, y da su número de teléfono, que todo eso, tenemos una ficha con todos los datos, y si hiciera falta llamarlo o lo que sea, pues cualquier problema, o ellos llamando a nosotros, pues sin ningún problema, ¿eh? Lo que no quita, es cierto que la candela, una vez apagada, puede todavía haber algún rescoldo, y cuando vayan a limpiarla, ¿no?, los servicios de básica, en este caso, a lo mejor, bueno, pues sea imposible y tenga que contar con vuestra colaboración, ¿no? Exactamente. Cuando hay muchos rescoldos, que necesita bastante agua, pues bien, bajamos y colaboramos con ellos, sin problema. Bueno, pues todo ello este sábado. En lo meteorológico, digo, afortunadamente, buen tiempo. Veía por aquí que incluso sobre posibles rachas de viento, parece que no hay viento para ese día, rachas mínimas de 5 o 10 kilómetros por hora de media, así que no va a haber viento, que es siempre un factor cuando hablamos de candela y demás, que puede preocupar. Tampoco va a llover, los cielos despejados, buen tiempo, con lo que se evitan resbalones, etcétera, etcétera. La meteorología que al menos va a acompañar en ese sentido. Exactamente, yo creo que sí, todo apunta que va a ser buen tiempo. Y bueno, y con lo que siempre, la recomendación es que nosotros siempre doy, ¿no? El tema de los pequeños accidentes que se dan con los gamones, los resbalones y con todo esto, pues cuidado donde echamos los despojos de los gamones, ¿eh? Eso es algo que se nos pasa un poco a todos, pero que es una buena recomendación, ¿no? El gamón que crujamos, gamón a la candela. A la candela, y es lo mejor. Porque dejarlo al lado al final termina esparciéndose por alrededor de la candela y resbalones, seguro. Sí, ¿no? Al final hay una alfombra auténtica de gamones ya explotados. Y sobre todo hay zonas donde estamos hablando de cuestas incluso. Sí, exactamente. Así que los resbalones están a la orden del día. Hombre, y cuando hay una candela cerca, pues evidentemente el peligro es grande. Sobre el encendido, otras recomendaciones, ¿no?, que soléis dar. El encendido, pues, prohibido. La única prohibición que siempre hago de recargar, que no encender una candela con líquido inflamable. Todo lo demás, ni con pegamento. La defragación, hay que tener mucho cuidado, que cuando echemos líquido inflamable incluso pegamento, que el líquido que echemos no es el problema. El problema es los gases que desprenden. Que nos pega un fogonazo, nos queman, pues nos puede provocar hasta la quemadura en la cara, ¿no? Así que siempre recordarle, pues, que vende unos productos, unas pastillas, vende o propio tablita bien seca y nada más, ¿eh? Incluso otra cuestión, ¿no?, sobre lo que quemamos en las candelas, a veces es cierto que se aprovecha también para muebles antiguos y demás. Hombre, hay que tener cuidado con los lacados y las pinturas que llevan determinadas cosas que podamos meter en la candela, ¿no? Exactamente. Bueno, ya cada vez menos, porque, bueno, pero todavía hay restos de muebles que aprovechan para quemarlo y eso. Pues cuidado con los humos, y dependiendo de la calle donde se quemen, pues también se corre riesgo, más riesgo o menos riesgo, pero no deberían con el tema de los muebles viejos, porque humo tóxico bastante. Con el tema de los barnices, las pinturas y los lacados que tú acabas de comentar, ¿no? Así que la medida posible, la leña de toda la vida, lo mejor, evidentemente. Y bueno, también durante el desarrollo de la celebración, esto ya lo sabemos de muchos años, pero bueno, no viene mal repetirlo, ¿no? No echar excesiva leña, porque además eso al final lo que hace es estropear la posibilidad de que nos podamos acercar al fuego, ¿no?, para crujir bien los gamones. Sí, sí, y no, es verdad que en los últimos años no se están viendo grandes candelas, grandes llamas, ¿eh? No le están echando mucha carga de fuego, porque por eso mismo, porque primero los críos, que son una fiesta donde disfrutan toda la noche hasta donde no pueden más, no se pueden acercar. Una candela muy grande con llamas grandes, no, la temperatura y la flama que desprende, no se puede acercar un joven, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo? Pues se está viendo, la verdad, que candelas muy pequeñitas, y está disfrutando todo el mundo. Y además, sí, por la propia seguridad, ¿no?, de que estamos hablando siempre de calle estrecha, de lugares... En todos los años, pues me doy una vuelta y estoy viendo, y la verdad que me estoy viendo bien, el desarrollo de la fiesta, muy bien, muy tranquilito y buena letra, digo. Insistimos en esto, además, porque en años anteriores algún episodio sí que ha pasado, de que una casa cercana, al final incluso se derritan las persianas por el calor de la candela. Hay que tener cuidado, evidentemente, con coches que no haya cercanos. Yo creo que esto es de sentido común, pero bueno, no viene mal repetirlo. Exactamente. Pero ya digo que ya se están desarrollando, pues, las candelas un poco más reducidas, ¿no? Tanto las llamas como lo que es la candela en sí. Y están echando cada instante un palito, como se dice habitualmente, cada instante, pero no están formando grandes llamas y grandes llamaradas, ¿eh? Los círculos estos de obra que se suelen hacer, que bueno, imagino que ya los operarios municipales, ya tanto la jornada de hoy, no sé si incluso mañana, bueno, pues irán colocando, que siempre es bueno también, ¿no?, para la ubicación exacta y que no haya movimiento de leña en la calle, ¿no? Por eso, por parte del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, tienen un listado de candelas oficiales, que es donde van y le preparan el círculo con una poca de arena, para que tampoco hagan daño lo que es el asfaltado de la calle, ¿no? ya sea de hormigón, ya sea de arquitrán o lo que quieran, pues en las candelas oficiales de las barriadas, pues sí le hacen el círculo, y la verdad que muy bien, cada vez pues se está mejorando. Porque además ya no es como antes, ya queda un poco de espacio urbanístico, ya esos llanos que había por toda la localidad ya se han ido perdiendo. Exactamente, ya pocas candelas en todar y escampado. Bueno, pues si te parece, Pepe, nos podemos quedar con precisamente con ese listado. Nosotros lo comentamos días atrás, a través, ya decimos, de las delegaciones de fiestas y cultura, pero por recordarlo. Sí, yo tengo aquí, pues mira, la Asociación de Vecinos, la Nueva Vega, la Asociación de Vecinos Barriada del Sacrificio, Uriquil Harto, Plaza de la Verdura, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, la Barriada Antonio Vega, la Barriada Andalucía, el Coto de Mulera, Misión Rescate, el Polletón, el Algarrobá, la Avenida España, el Jardín, Barriada Mirasierra, la calle Sol, la calle Sol, el Cardereto y Calvario, la Peña Bética Rafael Gordillo, Asociación de Vecinos de la Calzada, la calle Ronda, la calle Libertad, el Hogar del Pensionista, la Ladera, la calle Isabel Domínguez León. Esto es un bar, el Prado, que lo hace enfrente en un solar, y la calle Ronda, Marco León López, el Coto Mulera y Practicante Antonio Río. Estas son las barriadas que oficialmente están que tenemos en el listín oficial. Yo no sé si Pepe has hecho la cuenta, digo, porque nosotros tenemos por aquí contabilizadas 19, pero 26. Pues eso te iba a decir. 26 porque, al final. Digo porque sí. Me habían sonado más. Digo, aquí ni 19. Me parece que... Yo tengo aquí contabilizado 26 candelas. Por tanto, se han ido incorporando. Exactamente. Es que ayer estuve hablando con el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y todavía no estaban todas tres... Que no lo sabían si se iban a inscribir a última hora. Y se han inscrito algunas. Nosotros quedamos la información... En total ya se cerró el listado con 26 candelas. Pues ha sido de ayer para hoy, porque en principio eran 19 candelas, pero bueno, pues han sumado otras solicitudes a última hora, así que en total, al final, 26 candelas las que se encenderán en la tarde-noche del sábado y la madrugada en nuestra localidad con la crujida de gamones en este 2015. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí con esa última hora. Te agradecemos además ese último dato, esa actualización, ¿no?, del dato también sobre las candelas que se van a encender este próximo sábado. Y bueno, ahí quedan todos los consejos sobre seguridad y el dispositivo, en definitiva, que los bomberos ponen en marcha cada año, que ojalá que, como siempre, no haga falta, pero que, bueno, pues por si acaso, evidentemente, también está ahí pendiente de lo que cómo se vaya desarrollando la noche del próximo sábado. Pues Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que no tengáis en absoluto ningún trabajo, desde luego, este puente festivo, este fin de semana, y a disfrutar, ¿no?, de esa crujida de gamones. Exactamente, pues gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós.